Sigamos en el 2000 con la chanchona de Arcadio. Solo por ahí. Solo por ahí. La cumbia del 2000. Solo por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Con la chanchona de Arcadio, a mi gente le gusta bailar. Solo por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Las mujeres y hombres